también te quedaste. Yo me acuerdo la otra noche que te vi, tú no eras la de siempre. Yo lo notaba. En tu mirada pude ver que algo malo te pasaba. No tienes que decirme nada. Dicen que te engañó otra vez. Y al otro día te viene a ver. Que todavía no puedo entender cómo estás con él. No te veo bailando porque tan sola. ¿Quién es tan boba para romperte el cora? No puedo entender cómo por él llora. Si te miente y no te valora. No te veo bailando porque tan sola. ¿Quién es tan boba para romperte el cora? No puedo entender cómo por él llora. Si te miente y no te valora. ¿Quién es tan boba para romperte el cora? No puedo entender cómo por él llora.